Fanfa. Esa niña traviesa, pero es la reina en su casa. Si supiera lo que pasa cuando sale a la terraza. Y voy con mi gente de Urbana en el Julio. Sin nada.